programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hola. Hola. ¿Cómo va? Bien. Sabía que vendrían por acá. Yo estoy muy bien. Contento de tenerlos otra vez. Bienvenidos a Carnavalito. No es solo para niños, mi bonete amarillo. Los grandes también tienen que bailar. Ya están los abuelitos moviendo los huesitos. La fiesta ya está para comenzar. Diría a todas las niñas y niños de 0 a 100 años. Cuentos, canciones, juegos, trabalenguas. Ven y participa en Carnavalito. Yo quiero ser azafata. Yo quiero ser cantante. Yo quiero ser doctora. Cuando sea grande, quiero llegar a ser niño. Hola, amiguitos y amiguitas, estamos en ¡Carnavalito! Mi nombre es Violeta Uribe y tengo 13 años y estamos hoy con... Tamara. Emilio. Daniel Defas y tengo 11 años. Jamie Clemencia, Jaime Medrano. Y en los controles está hoy nuestro amigo Adrián, Adrián Torres, que hace rato que no venía por aquí los sábados. Pero súper contentos con Adrián. Y nuestra invitada especial que ya está... aquí con nosotros, la hicimos madrugar. ¿Sí madrugaste hoy, Tami? No, madrugar, miren las ojeras. Bienvenida, ella es Tami Morán, es estudiante de la Universidad San Francisco de Quito. Es también cantautora y le hemos invitado para que comparta hoy con nuestros carnavalitos. ¿Cómo estás, Tami? Alipunya, alipunya. Buenos días con todos, ¿cómo están? Gracias, Clemencia, por la invitación. Un honor siempre estar aquí. Chicos, carnavalitos, carnavalemos. Feliz de estar aquí. Sí, estoy muy contenta. Sí, Quito es medio rarito porque a veces amanece frío y luego hace un solazo y estoy así, todo tapado. Sí, sí. Pero todo bonito. Ajá, hay que salir con bufanda, gorro, guantes, pero también con gafas de sol, debajo como una blusita de tiritas. Pues casi te quemas, sí, debajo del anaco, ya sacas todo eso. Claro que sí. Bueno, Tami, tienes un nuevo disco. Vamos a estar hablando con ella. Recuerden que todos y todas podemos participar de esta fiesta de la alegría. ¿Y cómo pueden hacer esto, Violeta? Jamie, pueden participar llamándonos a través del 2220-966. Recuérdenlo, 2220-966. Y de paso, también pueden hacerle unas preguntas a Tami sobre su música. Sí, y para quienes estén fuera de Quito, pero quieran también mandarnos un mensajito, nos pueden escribir a nuestro WhatsApp 099-2534-715. Y hoy tenemos un tema súper especial. A mí me gustaría que nuestra amiga Tamara nos contara de qué vamos a hablar hoy. ¿Te acuerdas? No me acuerdo muy bien, pero... Ajá. Creo que era de la... A ver, vamos a preguntarle a otro carnavalito a ver cuál se acuerda, ¿de acuerdo? ¿Tú te acuerdas? ¿No? No. ¿Sabes quién sí sé que se acuerda? ¿Quién? ¿Quién crees que se acuerda? Daniel. Daniel. Daniel, ¿te acuerdas nuestro tema de hoy? Sí, el tema de hoy es el cuidado de la vida. Claro que sí, el cuidado de la vida. Hoy vamos a estar hablando también de eso. Y para ti, Daniel, ¿qué es el cuidado de la vida? Para mí el cuidado de la vida es que una persona respete tus derechos, tu cuerpo, todo, tus pensamientos. Claro que sí, eso es muy cierto. Tami, ¿a ti te parece que actualmente a las niñas y a los niños les estamos cuidando sus vidas? Yo creo que esto se ha venido dando, ¿no? Este es un proceso todavía. Creo que se les ha inculcado en la escuela a los padres, se ha tratado de hacer propagandas también, pero creo que esto depende mucho de ya de cada uno, ¿no? Algo que hablaban del cuidado de la vida, que me parece perfecto y quería compartirles, creo que a mí personalmente me parece que el cuidado de la vida es como amarte primero para que puedas amar a la otra persona y así se va extendiendo esto para que se pueda cuidar de esa vida, o sea, de esa vida en general, como un complemento, digamos. No solo me cuido yo, sino que también cuido a los demás. Eso es muy cierto. ¿Por qué? Porque si no nos cuidamos a nosotros mismos y no cuidamos a los demás, entonces ese tejido social, que es el que actualmente está tan fragmentado, se nos sigue rompiendo, ¿sí? Con los niños hablábamos ahorita en el taller acerca de cuándo sienten que cuidan sus vidas. Cuándo sienten que mamá, papá, tíos, amigas y amigos cuidan sus vidas. ¿Quién nos quiere compartir cuándo sienten que cuidan sus vidas? Bueno, Tamara, cuéntame. Yo siento que para mí cuidar la vida es cuando tus papás te abrazan, te dicen que te quieren, te apoyan en todos tus quehaceres familiares, en todas tus metas para llegar a alcanzar tus metas. Eso es muy cierto, claro que sí, todas estas acciones que muestran el afecto, que muestran el cariño. Bueno, a ver, nuestro amiguito Emilio. Emilio, cuéntame, ¿cuándo tú sientes que te cuidan? Cuando mis papis me ayudan a superar mis miedos, cuando me ayudan a levantarme cuando me caigo y cuando me dicen que me aman y me abrazan. ¡Wow! ¡Qué lindo! Muchas gracias. Bueno, ¿y tú, Violeta? ¿Cuándo sientes que cuidas tu vida? Bueno, yo siento que cuido mi vida primero queriéndome, valorándome y respetándome. Y siento que también cuidan mi vida cuando me dan su apoyo, me dan su amor, las demás personas, mis amigas, mis amigos, cuando también me dan sus consejos para que yo pueda mejorar. Daniel, sí. ¿Tú cuándo cuidas tu vida? A mí me cuidan mi vida cuando me respetan, cuando me dicen que tengo que hacer cosas buenas, que tengo que respetar a la gente, respetar a los abuelitos, respetar a los niños y a las niñas y a todos. Wow, claro que sí, eso es muy bien. Porque también si los mamitas y los papitos no nos dijeran que debemos respetar, como dice Daniel, a los abuelitos, entonces de pronto alguien le podría, no sé, hacerle caer o maltratar o decirle alguna palabra fea y tampoco estaríamos cuidando la vida de nuestros adultos mayores. ¿Y tú, Tami, cómo sientes que cuidan tu vida? A ver, chuta, qué difícil, no mentira. Mira, yo no me acuerdo así como, o sea, como en mi caso, mi familia no ha sido tan, tan cariñosa, ¿no? No ha sido como, ay, mija, te felicito, vas a cantar. No, es como que bien, sé que vas a hacerlo bien, o sea, es así. Ya. Entonces, yo creo que, no sé, en ese... Pero en la vida vas encontrando personas, ¿no? Y creo que este cuidado realmente ha sido como de gente que voy conociendo. Y créanme que ese es el regalo más bonito que puedes encontrar. Yo puedo encontrar amigos en Bolivia, en Chile, en Quito, en las partes de Latinoamérica que me han visto algún rato, hemos conversado un ratito y han dicho, wow, yo quiero ser parte de tus amigos. ¡Wow, entonces, qué lindo! Llegar a eso y para mí es ese, ¿no? Ese es mi cuidado. Algo que les quería también comentar a los niños es que es bonito lo que estamos diciendo de que nos cuidamos y nos cuidan, pero también es importante exigir nuestros derechos, ¿sí? Eso también es parte de nuestro cuidado personal. Claro que sí, porque si alguien quiere venir a tocarme o quiere venir a decir, ay, déjate tomar una fotografía, entonces debo decir, no, no quiero, ¿por qué me vas a tomar una fotografía o por qué me quieres tocar, no sé, mis partes íntimas o algo? Entonces exigir ese respeto, exigir el cuidado de mi cuerpo es parte de eso. O por ejemplo, si yo quiero expresar una opinión y yo quiero decir... a ver, qué lindo está el amanecer hoy. Y alguien me dice, no, pero no digas eso, el amanecer está feo, está tal cosa. Están quitándome mi derecho a expresarme, el derecho a la libre expresión. Lo que dice también es muy importante y es muy cierto. O, por ejemplo, que alguna mamá o algún papá o alguien te quiera quitar o no te quiera dar una comida saludable, te está violentando tu derecho a la alimentación. O tú quieres salir a jugar, quieres salir a divertirte y te dicen no, no puedes salir, te están violentando el derecho a la recreación. Esas son cositas que también hemos trabajado y que vamos a seguir mencionando en el programa porque son nuestros derechos y las niñas y los niños los debemos conocer. Bueno, pero vamos a darle un toque musical a esta mañana. ¿Quieres música? ¡Sí! Muy bien, Tami, cuéntanos, ¿con qué tema vamos a empezar para que allá nuestro amigo Adrián nos complazca? Ya, vamos a escuchar un arrullo en forma de danzante que se llama Hija del Sol. Quiero que le escuchen y después digan qué le entienden de la letra y qué les parece, ¿ya? Thank you. estamos de vuelta en Carnavalito. Esperamos que les haya gustado este bello tema musical que nos ha traído Tami Morán. Y Tami nos va a hacer la pregunta, niñas y niños, sobre la canción. ¿Sí la escuchamos? Sí. Sí. Bueno, Tami, a ver, cuéntanos. O decimos nosotros qué nos pareció. La pregunta es, ¿qué estilo les dije que era? Yo sí sé. Era un arrullo en forma de andante, en el ritmo de andante. Casi. Arrullo, un arrullo. Ajá, pero con el ritmo andante, de andante. Ponle la D. Andante. Danzante. Danzante. ¿Qué canción del Ecuador se acuerdan que es un danzante? Wow. Cuando alguien baila. Ya, está bien. Creo que la del Inti Raymi. Oh. Ya, también es válido. Les voy a explicar una cosa y esto les va a ayudar a todo mundo. El danzante es una forma musical que se toca en 6 octavos. Esto es en música. Para que me entiendan, ¿quién ha escuchado la canción Vasija de Barro? Ay, yo. Todo. Ese es un danzante. Pero también eso no nos hace bailar. Pero se llama, esa forma musical se es llama por danzante. El ritmo. Ajá, es como el sonido de los pasos corazón. De alguien. Ajá, sí. Los pasos de alguien, ajá. Entonces... Ese es un danzante. Así que cada vez que acuerden este, tienen que acordar, ay, este es un danzante. Entonces, cualquiera que les pregunte en música, ¿qué es un danzante? Dicen, es un género musical ecuatoriano en 6 octavos. Súper bien. Bueno, ¿y qué otra pregunta nos vas ya, a hacer? Ya, la otra pregunta, a ver, Tamara. Yo sé que ella puso atención. ¿Escuchaste la letra? Sí, me pareció muy bonita porque es como puedes relajarte, es como en tono de relajación y puedes bailar en forma tranquila. Es un arrullo literal. ¿Sí escucharon que es como sí, un arrullo? Oh, qué lindo. Y eso era, miren, les comento, yo no soy mamá, pero ese rato estaba con la guitarra y me imaginé cómo hubiese querido... que cómo quisiera yo cuando tenga una hija o un hijo. Y le puse Hija del Sol porque yo soy mujer, entonces dije, no puedo poner Hijo del Sol, ¿no? Porque no soy hombre. Entonces empecé a crear y en una de esas me acuerdo que en el campo la gente siempre trabaja en la tierra, ¿sí? Entonces, la mayoría de personas. Entonces me acordé de que a veces nosotros vemos unas manos así... trigueñitas y todo, y comparamos versus a unas manos blanquitas y pensamos que tal vez las manos blanquitas tienen más valor. Pero yo me acordaba de eso y escribía. Y la canción dice, manos que cuidan, las mismas que siembran, manos que labran, manos que aman. Entonces es porque con nosotros, con nuestras manos, podemos hacer muchas cosas como esto, mire. Abrazo. Un abrazo, puedo hacer una caricia. Claro, y puedo decir, sí. Hola, ¿cómo estás? Y le puedo alegrar hacia las personas. Entonces, esa connotación tiene Hija del Sol. Llevar algo de paz, llevar... Un abrazo nunca nos daña a nadie. Mm. Como que cuando tú le abrazas a alguien, le contagias de esa emoción. Entonces, era como contagiarle de algo a través de esa música. ¿Sí? ¡Qué lindo! ¿Qué instrumentos escucharon? A ver, Tatiana. Yo escuché la guitarra. ¿Ya? Y escuché el bombo. Dun, dun, dun, dun, dun, dun. Ya, bueno, vamos a ponerle un medio check. ¡Ah! Bueno, ¿qué más? Había un instrumento de viento que era, ¿sí? Creo que era una flauta. Una flauta. Y la película, flauta dulce. Una flauta traversa. ¿En serio? Está bien. Tú, Emilio, ¿cuál escuchaste? ¿Qué instrumento te llamó la atención? Mala guitarra. ¿Ya? Súper bien. Más esa fue la que escuchaste. ¿Y tú, Daniel? ¿Cuál fue el instrumento que más te llamó la atención? La guitarra mismo. La guitarra. Entonces, sí vamos bien con 3, ¿no? Sí, la falta. Guitarra... ¿Qué instrumento más? Ya, el bombo vamos a ponerle que sí. La guitarra, ¿qué más? A ver, escucha. Flauta otra vez. La flauta, sí. Menos mal, Adrián nos está poniendo la polla. Es una trampa del Adrián, porque no, él tampoco no. Se acordaba. Le vamos a preguntar desde adentro. Pola. ¿Qué es lo que suena ahí como todo el tiempo? Como el una lira. Es lira. El piano, ¿no es cierto? Ajá. Todo el tiempo, ajá. ¿Y algo más? ¿Y mi voz? Claro, el instrumento musical principal, ajá. La voz. ¿Cuál es nuestro instrumento? O sea, el que todo el mundo tiene. La voz, ¿no es cierto? Pues se olvidaron de ese. Muy bien, pasamos. Y ¡bravo! ¡Aplausos! Pasaron la prueba, menos la que... Va a llorar. Bueno, yo aprovecho para mandarle un saludo a Evelyn Vivar y Eliana Cárdenas, que nos están escuchando. Muchos saluditos y besitos para ellas y agradecerles por escucharnos todos los sábados. Claro que sí, también una amiguita que estuvo acá hace ya una semana que nos dijo que le enviamos un saludito, que es Michelle. Así es. Sí. Bueno, chicas y chicos, ahora me gustaría saber qué quieren saber de Tami, qué le preguntamos. Bueno, dinos, Tamara. ¿Cómo fue que te inspiraste para hacer esa linda música? Desde chiquita mi papi nos ha hablado. ¿Ustedes han escuchado acerca de la cosmovisión andina? Sí, mucho, mucho. ¿Qué han escuchado de eso? O sea, mi profesor de teatro me ha contado que la cosmovisión andina divide el mundo en tres partes. Creo que es Caipacha, Ucupacha y me falta uno. Y entonces, o sea... El de arriba te falta. El... Hanan. Hanan Pacha. Sí. Y entonces, o sea, me ha dicho que, digamos, dependiendo también a esas tres subdivisiones, también hay animales sagrados que lo conforman. Como es la serpiente, el jaguar y el colibrí. Son los como los más... Los más representativos. Y, o sea, como que la cosmovisión andina se mueve a través de la naturaleza también mucho. Y también como es nuestro tema de hoy, del cuidado de la vida. Uh-huh, justamente es eso. Muy bien. ¡Bravo! ¡Check! ¡Dice! Miren, sí, justamente, Tamara, mira, cuando yo escribí esta canción, como te decía, yo no era mamá, ¿no? Pero mi guitarra era como mi bebé. Ajá, entonces cuando yo cogí, estaba sentada y estaba pensando así como, quiero hacer una canción, pero ¿qué canción? Y cuando menos lo esperas, o sea, ¿cómo? Ella va a hacer una canción, pero si no es mamá. Pero ahí estaba mi bebé, estaba mi guitarra. Entonces, mira, cuando yo me inspiro, siempre es... Mira, cuando yo veo a alguien en la calle sin comida, yo le doy una moneda. A veces me quedo sin nada, pero yo le doy una moneda para que se vaya a comer, o le doy algo que tenga. Ajá. Porque a mí eso me llama la atención, porque sé que son personas que necesitan de nosotros. Entonces, por ejemplo, ves un perrito en la calle y se está medio a morir, no le vas a dejar botado, ¿no es cierto? Sí. O le coges, le llevas a un refugio o le das de comer. O le llevo al veterinario. Ajá. Para de comer, que le eso. Entonces, es lo mismo con nosotros, con la naturaleza, que tenemos que cuidarla. Entonces, para nosotros como personas quichuas, o sea, nos dicen indígenas, ¿no? Eso sí, ya es como un error garrafal de la historia. Del mundo mundial. Sí, pero el punto es que a nosotros nos han enseñado a cuidar en la naturaleza. Entonces, cuando yo creo mis canciones, siempre me inspiro en eso. O sea, salgo, piensa a... Yo le digo, ¿saben quién es mi abuelo? No. El viento. ¿Por qué? Porque él está desde hace mucho, pañísimos mucho atrás, tiempo. O sea, desde que no existía nada aquí. Entonces él está, y yo le cantaba a él. Cuando yo saqué mi guitarra y estaba con esta canción, era respirando y decía, a ver, ¿qué quieres abuelo, que haga? Abuelo, ayúdame. Ajá. Ayúdame. Sí, es como, qué abuelo lindo, viento, ¿dónde? Sí. ¿Qué hago? Entonces, en eso me inspiro yo, es en ver personas que necesitan en la naturaleza. Y yo complemento con mi voz lo que quiero decir. Gracias, Tami. Gracias, Tami. ¡Qué lindo! ¿Y qué otra pregunta tenemos para Tami? Cuénteme. ¿Cuántos años tiene? Ay, no, eso no se dice. ¡Ninguna se le pregunta! No, no. Eso no se pregunta, la gente. No te vamos a poner check. No me pongan check. Pongámosle una cruz. Una cruz. Ya, check, la Tami, cero ahora. Tami, yo también te quiero preguntar, o sea, ¿cómo te inspiraste tanto en introducirte en el arte, en esta música? Verás, te cuento la historia. Ya. Ustedes no deben conocer del cantante Cristian Castro. Yo sí. Yo no. Yo sí. A ver, créeme una canción. Es un mexicano. Ah, Rosas. Rosas, algo de las rosas. Cántale. ¡No! Pero sé que es el hijo de Verónica, sí, de Verónica Castro. Castro. Entonces, miren, había una canción que estaba en ese tiempo y que no las debes haber escuchado. ¿Cuál? Desde el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz y esta vez te deseo lo mejor, pero estés donde estés. Nunca. Acá, entonces miren, cuando salió esa canción, mi papá me decía, como que él se emocionaba tanto de la canción y me dice, mijita, canta, canta. Y yo ya creo que ya estaba así medio que quería cantar. Y me subí a la mesa. Mi papá hace estos alpargates, los que yo uso, se llaman alpargates. Mi papá hacía eso. Y también es profesor. Pero mientras hacía esto, mi papá me sube a la mesa de chiquita y me decía, canta, canta, canta. Tú eres mi Cristina Castro, decía. Wow. Pero porque a él le encantaba, ¿no? Como cantaba este cantante. Entonces me decía, así, así, abre las manitos y así. Entonces me decía que yo mismo hacía mis escenarios, ¿no? Con las escobas, con los bloques, con los anacos, así, montaba todo y les llamaba a mis abuelitos. Ahora sí empezó el concierto. La pachanga. Sí, eso. Y cantábamos. Entonces, mira, yo creo que ya desde chiquito uno tiene esta afinidad por algo, ¿no? Pero no pensaba nunca ser como cantante y dedicarme tanto al arte, ¿verdad? Realmente no era eso. Pero la vida como que te va llamando por ciertas cosas. Ahora si me preguntas, Tami Morán ama cantar, Tami Morán no vive sin cantar. Y Tami Morán no podría hacer nada sin la música. El día en que me digan, ¿sabes qué? No voy a volver a cantar, no sé, tendría que seguir haciendo música al menos si no puedo cantar. Sí, es como, es mi pasión. Soy una mujer muy apasionada y me encanta cantar y hacer música. Wow, qué lindo. Entonces, como te encanta tanto la música, complácenos con otro tema musical. Vamos a escuchar, verán, ahora escuchan, es un albazo. ¿Qué es que era? Albazo. Ya, el albazo también está, el albazo también es un género nacional, acuérdense, ya, vamos a escuchar. Se llama Queriendo Gritar. Llegué a nacer bajo tu luz, conocí el promocionales y publicitarios en Radio CCE. Sí, doctor. Enferma del alma. Es el sitio social obligado para... Última hora. Tenemos un informe de la base aérea, Mariscal. ¿Pero qué es lo que veo? ¿Es usted, María Teresa? Yo mismo. ¿Usted se ha preguntado quiénes estaban detrás de los micrófonos en la época del radioteatro en Quito? Miriam Félix y Patricia Robalino nos cuentan esta historia en su libro El radioteatro en Quito, de 1940 a 1965. El jueves 31 de enero a las 6:30 de la tarde en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. ¡Le esperamos! ¡La entrada es libre! El Radio Teatro en Quito de 1940 a 1965. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Amiguitas y amiguitas, estamos de vuelta en Carnavalito y aprovecho para mandarle un saludo a todos los que nos están oyendo: María Fernanda, Minerva Fonseca, Mercy Andrade, Sharon Armijos, Vale Medrano. Un saludito para todos y todas ellas que nos están oyendo, agradecerle por escucharnos. Y esperamos que les haya gustado estos bellos temas musicales que nos ha traído Tami. Pero continuemos. Teníamos una lección. Alguien sí. Nos estaba enseñando algunas palabras en quichua, porque su profe le enseñó, ¿no es cierto? Entonces, ¿quieres decirnos algo? A ver, enséñale a la gente qué sabe. Urku, montaña. Sí. Muy bien. ¡Check! Guaira, viento. ¡Qué lindo! ¿Qué más? Guagua, niño o niña. ¡Guau! Wow, ¿otra? Yura, árbol, y no me acuerdo más palabras. ¿Y yurak, sabes qué significa? Yura, árbol. ¿Yurak? Yurak, no. Es un color, es blanco. Ajá. También, es que yurak, con K, ahí, como con una C, con esa, con el sonido. ¿Tú? A ver, ¿tú sabes una? Bueno, yo sé que es chaquiñán, que ya, es camino. Sí. ¿Ya? Pero, ¿y cómo? ¿Pero por qué es ese chaquiñán? ¿Por qué? ¿Qué significa? Son dos palabras, mira. Chaqui es una y ñán es otra. Lo sé. El ñán es camino y el chaqui es pie. Entonces se llama chaquiñán. ¿Sí han escuchado que conocen? Vamos por ese chaquiñán. Ajá. ¿Es por qué? Es un camino corto. Porque es un camino corto y porque puedes caminar rápido con los pies. O sea, es como para llegar rápido. Y para llegar rápido, ¿qué usas? Antes no la bicicleta ni nada de eso. Entonces, ¿qué? Los pies. Los pies. Chaquiñán. Ya, ajá. A ver, cuéntanos. ¿Te acordaste de otra palabra? A ver. Sí, ya me acordé de una palabra, de un título de una canción en quichua que se llama Puricuna. Ya. Significa caminando. Sí, Puricuna. Es como... Es una canción en quichua. ¿Y pues, ¿sabes, te sabes la letra? No me acuerdo muy bien. ¿Y quién canta, ve? Mariela Condo. Oh, entonces un saludo a Mariela Condo. Mira, aquí hay un fan. ¡Qué lindo! También canta el Caballito Azul, ¿sí? Que también me gusta a mí. Mariela, aquí tienes Mariela un fan. Sí, Mariela Condo, un abrazo fuerte. Sí, Mariela también es una de las representantes que nosotros tenemos de nuestra música bonita, sí, música ecuatoriana. Ahora, les voy a preguntar algo acerca de la canción. Ustedes dicen, me estaban preguntando esto, ¿por qué era que empezamos a hablar? Porque dijeron, escucho palabras en quichua en el tema, ¿no es cierto? ¿Y sí. qué palabras escucharon? Dijeron un montón, yo escuché unas poquitas, a ver, ¿cuántas son las que escucharon? Yo solo escuché palabras, pero no me acuerdo. Yo no escuché ninguna. Pero solo hay dos palabras. Y hay una parte que dice... Después del... Y hay una parte que dice... Alba, madre, hay ni sueños. Alpa. Y... Alpa. Ay, ni. ¿Qué significa alpa? Alpa es como... Inspíranos. Alfa, ¿qué significa? A ver, acuérdense, acuérdense, ¿cómo se dice la Pachamama? Hola. Alfa. Alfa. Tierra. Es tierra. Ajá, significa tierra. Entonces, pero no es como la tierra, el piso, ¿no? Es como... La madre la tierra. La madre tierra. Entonces, digo, alfa, madre, y luego digo, Aini. ¿Qué significa Aini? Les cuento algo bien bonito del Aini. Mira, esto es el Aini. Si yo te pego, ¿qué me haces? Le pegas. Me pegas o lloras, pero me vas a pegar, ¿no es cierto? O sea, yo vengo así, le empujo de la nada, él también me va a empujar. Si yo vengo y te insulto, también me vas a insultar. O sea, ¿qué te parece? Así, ¿no es cierto? El Aini es lo mismo, pero en el buen sentido. Es decir, si yo le digo a Daniel, Daniel, ¿verdad? Sí. Yo le digo, Daniel, lindo, tengo un regalo para ti. ¿Él qué va a decir? Ay, quítate con ese regalo, ¿no? ¿O qué me dices? Gracias. Muchas gracias, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú me ves en otra ocasión, puede ser que tú me traigas un bombón o algo. Ese es el Aini. ¿Cómo la reciprocidad? Eso, justamente significa esa reciprocidad. ¡Bien! Sí, entonces el Aini es eso. Es como, mira, así, como yo quiero hablar, entonces yo digo, a ver, ¿qué quieres? Es como Randy, Randy es una palabra en quichua, significa dando y dando. Eso, justamente es el Randy, Randy. Ajá. Oigan, nos mató. Muy bien. ¿Quién es el papá de este niño y la mamá? Qué bonito que le enseñen. Algo bien lindo que les puedo decir, chicos, es que, miren, a veces nosotros como nos ven así vestidos, también hay gente que se porta mal con nosotros. Y a mí me encanta hablar de esto con los niños, porque ustedes entienden y son muy rápidos para entender. Miren, ¿cómo se llama cuando tú tratas mal a alguien porque es diferente o porque tiene otro color de piel? Bullying. Discriminación. Discriminación. Bullying. Sí, ¿qué más? ¿Cómo es la palabra exacta que se usa? RRR de ra... Racismo. Racismo, ajá. Y eso es que es el miedo a alguien, a una persona diferente. ¿Tú ves algo diferente en mí que con Tamara y con Valentina? ¿Quién es Valentina? Ahí tú. Soy Violeta. Ay, Violeta, lo siento. X. No es cierto, somos mujeres. O sea, llevo otros outfits, como dicen ahora. Pero llevo otros accesorios. Pero outfits. Sí, pero soy mujer. Sí, y estoy hablando con ustedes, y ustedes saben palabras que a mí me gustan, y yo también estoy hablando cosas que a ustedes les gustan. Y miren, a veces a mí, por ser mujer, y por ser quichua, y por ser cantante, y por decir, a ver, a mí no me da miedo que me digas india o que me digas lo que quieras, porque yo sé lo que soy, y sé lo que valgo. La gente se ha portado más, así, se ha portado mucho más mala que antes. Entonces, niños, lo que ustedes hacen, saber palabritas en quichua, no se olviden nunca. Porque cualquier rato vaya a estar una viejita por ahí que necesita ayuda y ustedes pueden decir, aunque sea esa palabra, y ella va a saber que se puede sentir tranquila porque alguien sabe lo que esta persona necesita, ¿me entiendes? Entonces cuando yo pasaba por cosas así, lo que a mí me gustaba era cantar con los niños, porque los niños entienden y todavía ustedes pueden cambiar la sociedad. Así que no serán racistas, verán, la palabra, no sean racistas y digan no al racismo. Una, dos, tres. ¡No al racista! ¿Al racismo? Sí, vamos, ¿qué más? Ahorita ven. ¿Qué se nos unió? ¿Les parece si continuamos con otro segmento? Claro que sí. ¿Cuál queremos ir, Violeta Sofía? Queremos ir, bueno, a Super Gota. ¿De verdad, a Super Gota? ¿Quieren ir mejor a Barquito de Papel? ¿Qué es eso? Bueno, les contamos. Aquí en Carnavalito, en los segmentos trabajamos una temática específica. En Super Gota hablamos sobre el cuidado de la madre tierra o sobre todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, la naturaleza. Y en Barquito de Papel hablamos de los juegos, cuentos, adivinanzas. ¡Chistes! ¡Qué chistes! ¡Wow! Y por ahí estoy viendo unos chistes. Entonces, ¿a cuál quieren? ¿A Barquito de Papel o a Super Gota? ¡Díganlo! A Barquito de Papel. Eso, vámonos, Adrián, a Barquito de Papel. En el Barquito de Papel comenzamos a navegar por el mar de los juegos. Sí. segmento Barquito de Papel, ¿qué vamos a tener, Daniel? Tenemos chistes, adivinanzas, trabalenguas y muchos y muchas cosas más divertidas. Así es, Daniel, pero ¿qué nos has traído para divertirnos? A ver, un chiste que no sé si será tan chiste, pero a ver, dice: se acerca un elefante a un autobús y pregunta, ¿cuánto cuesta? Y el señor le dice, $2. Y luego el elefante le dice, pues que se bajen todos, que me lo quedo. ¡Ah! O sea, quiso comprar el bus. Ajá. Ya. ¿No eres tan chistoso? ¡Oh, tan chistoso! Sí, es que no lo entendimos bien. A ver, yo les voy a contar uno. A ver, ustedes van a ver cómo van este chiste. ¿Qué le pasa a un pollito cuando alza una patita y alza la otra? Se cae. No. No. No. Vuela. No. Yo les digo, se sube a un autobús. No. Bueno, Emilio, a ver, tú te sabes uno, cuéntanos. A ver, había una vez un niño que se encontró $10 de billete en la calle y la abuelita le dice no cojas nada del piso. Luego se encontró $20 y la abuelita le dice no cojas nada del piso. Luego la abuelita se cae y le dice ayúdame y el niño le dice no, porque usted dijo que no coja nada del piso. Oh. Wow, ese niño fue... ¿Cómo es? Muy específico. Entendió la orden. Entendió la orden, sí. No cojo nada del piso. Bueno, Tami, cuéntanos algo que nos quieras compartir. No. Bueno, para la próxima, ¿cierto? Sí, para la próxima. Ah, Daniel nos tiene trabalenguas, ¿cierto? A ver, tengo muestra. Tengo 5 trabalenguas. Wow. Para uno para cada uno. Bien, ya nos van a pasar. ¿Listo? Bueno. La primera sería... A ver. Sí, sí. Pata, peta, pita y pota. 4 patas con 2 patas cada pata. A ver, espérense. ¿Qué es lo chévere de los refranes? Y rápido. Rápido. Rápido. Entonces, más rápido. Pata, peta, pita, pota. 4 patas con 2 patas cada pata. Yeah, ya casi. Yeah. Vamos a ver quién hace más rápido. Yo voy a ganar, no me digas. El hipopótamo hipo tiene hipo. ¿Cuál le quita el hipo al hipopótamo hipo? ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! A ver. Bien. Gallo y grillo gritan, gozan, gozan, gritan, grillo, gallo. ¡Wow! A ver. La araña con maña, maña la araña. La araña con maña teje la telaraña. La araña con maña es una tacaña. ¡Bueno! ¡Oh! Estaba difícil. Uy, a mí. 1, 2, 3. Un burro comía berros y el perro se lo robó. El burro lanzó el rebuzno y el perro barroca. Y al... ¡Va! Muy bien. Recordemos que los trabalenguas nos sirven para ejercitar no solamente la pronunciación, sino también nuestra memoria. Uh-huh. Jamie, ¿tú no tienes un trabalenguas? Bueno, el cielo está enladrillado. ¿Quién lo desenladrillará? Aquel que lo desenladrillare... Un buen desenladrillador será. A ver, yo les tengo uno último para irnos con Supergot. ¿Les parece? Vale. Sí. A ver, R con R cigarro, R con R barril, rápido ruedan los carros por la carretera del ferrocarril. ¡Yeah! Yeah. Muy bien. Bueno, Adrián, entonces vámonos con Supergota. Es una ave. Es un barco. Una nube. Es Supergota. La heroína que nos ayudará a cuidar el agua, agua, agua. ¡Esa soy yo! ¡Pip, pip, pip, pip, pip! Supergota, les voy a compartir unos vegetales con bastante proteína, ya que a veces no sabemos con qué reemplazar ciertas carnes, a veces el doctor nos prohíbe comer por una temporada esto. Entonces les voy a recomendar algunos vegetales que podemos conseguir muy fácil. Lenteja con 23 gramos de proteína, garbanzo con 20 gramos, almendras con 16 gramos y quinoa. Son los que podemos conseguir más fácilmente y además que sabemos que nos van a aportar y enriquecer con proteína. Y Daniel, ¿qué receta nos has traído para un lunch súper nutritivo? El yogur con frutos secos, que podríamos comer yogur con almendras, almendras, frambuesas, nueces y anarcados. ¿Qué son anarcados? Lo traemos de tarea para la próxima, sí, para el próximo programa. Vamos a decir. Así que ya saben, niños, recuerden siempre llevar a su escuela una rica lonchera o algo súper delicioso que puedan comer para quitar el hambre, además que les aporte bastante proteína. Claro que sí. ¿Y a ustedes les gusta comer saludable? Cuéntenme, a ver, ¿qué desayunaron hoy? Voy a hacer también test ahora de alimentación saludable. Cuéntame, Tamara. Bueno, yo desayuné un verdecito. ¿Un verdecito? Bueno, un tigrillo. ¡Ah, qué rico! ¿Y qué más? Con una agüita de manzanilla. Ajá. Bueno, tú, Emilio, cuéntame, ¿qué desayunaste hoy? Fruta, huevo y mi mami también me dio un jugo, me dio un poco de yogur. Me dio yogur y no me acuerdo qué más me dio. ¡Ay, pero ese es un desayuno muy nutritivo! ¡Felicitaciones! Bueno, tenemos una llamadita. Ya continuamos con Daniel, que nos cuente que... Pero primero vamos a atender la llamadita. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Con quién estamos? Con Justin Spin. ¡Hola, Justin! ¡Hola, Justin! ¿Cómo has estado? Bien, hola Jamie y a todos los compañeritos de Carnavalito. Claro, cuéntame Justin, ¿qué desayunaste hoy? Yo hoy desayuné una fruta con coladita y unos huevitos. ¡Wow! ¡Aplausos para ese desayuno nutritivo de Justin! Justin, y otra preguntita. ¿Cómo tú sientes que tus papitos cuidan tu vida? Sí, me siento bien porque a veces no sé el peligro que pueden hacer las personas y ellos me enseñan. Te enseñan cómo cuidar tu vida. Sí. Justin, yo, última preguntita. ¿Has estado escuchando todo nuestro programa? Sí. Quiero preguntarte, ¿cuál de las dos canciones que nos ha compartido Tammy te ha gustado más? La segunda. ¿Y recuerdas qué ritmo era que ella nos dijo? Era como un ritmo de la madre naturaleza. Sí, muy bien. Y es, te voy a dar una pista, a ver si esta pista que se me acaba de ocurrir te puede recordar la palabra de ese ritmo. Es el recipiente, o sea, la palabra es parecido al recipiente donde colocamos el jugo. ¿En serio? Sí. ¡No! ¡Claro! Mira, Jan dice que sí. Y empieza por al. ¡Ah, de ley! ¡Al vaso! ¡Bravo! ¡Felicitaciones! Buena. Sí. ¿Le quieres hacer alguna pregunta a Tammy? Yo sí. Sí. ¿Será que le puede cantar un feliz cumpleaños a mi abuelito? Que hoy es un día muy especial. ¿Cómo se llama tu abuelito, Justin? Se llama Josué. Ok, vamos ahí. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, abuelito, que los cumplas feliz. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Un feliz cumpleaños! ¿Puede cantar en quichua? En quichua esa canción no la sé, mijo. Pero tengo la lección para la siguiente y te voy a traer, ¿ya? ¿Te parece? Ya, muchas gracias. Gracias a ti, Justin, por escucharnos. Y no olvides seguirnos escuchando para ti. Un saludo y también para tu papá, y para tu mamá, y para tu tía. Bueno, para toda tu familia, un lindo saludito. Y también un saludo para ustedes. Y que tengan un feliz día. Gracias. Un besito y abrazo grandote. ¡Chao, Justin! Ah, bueno, qué lindo. Recuerden entonces todos los niños que están en la casa, nos pueden llamar al 2220-966. Dani, íbamos contigo, luego Violeta y luego Tami, porque ya no se nos está como acabando el tiempo. Uy, sí, Adriana, ya no soy súper estricto con el tiempo, pero así debe ser. Entonces, prontito. Dani, cuéntanos, ¿qué desayunaste hoy? A ver, desayuné arroz, carne, arroz con carne, arroz con carne, y ¿cómo se llama? Café con pan. ¡Bien! Tú super. Sí que viniste bien desayunado. Claro que sí, tú, Violeta. Ya sea que viene una hora de distancia de aquí, ¿verdad? Claro. Bien. Yo desayuné pita haya, que es muy buena para la digestión. Es dulcecita. canguil. Y unas arepitas de Colombia que se llaman regañonas. Ajá. Con agua de panela. Muy bien. ¿Y tú, Tami? Yo no desayuné hoy porque vine corriendo. Así que ahorita... ¡No le... Medio che. Ahorita fue como que todos hablaban de comida y yo ya, no hablen más, tengo hambre. Pero bien. Ya voy a ir a comer, así que tranquilo. Sí, recordemos que el desayuno es la comida más importante para las niñas y los niños. Uh-huh. Y que siempre deben ser acompañadas de frutas, también así algún carbohidrato como el pancito, las arepas, ¿sí? El tigrillo, ¿sí? La proteína y pues algo para tomar, que puede ser un juguito de fruta también, o agua panela, o en algunos casos, cafecito. Vámonos con nuestros saluditos porque ya se nos fue el tiempo. Entonces, ¿quiénes nos han estado escuchando? Enviemos saluditos, yo especialmente a Colombia, a mi hermanita Sorley Pimiento, que ha estado así muy, muy pendiente desde que inició el programa. Tú, Tami, ¿a quién envías saluditos? Yo quiero enviarles saludos a todos los carnavalitos que nos están escuchando. Justin, muchas gracias. Oye, me dejaste pensando y te voy a subir un video con la canción. Lo voy a buscar, voy a preguntar cómo y te hago un video con guitarra y todo. Me dejaste con esa tarea. Gracias, chicos. A todos también, un saludo, aunque ya estoy aquí. Y pues igual César Patricio Aro, un saludo, gracias por el apoyo siempre. A Cotacachi, ¿y a quién más? A mi familia, que no me acordé. Y a tu productora. Y a Hazel, un saludo para Hazel Burns, que ella es mi productora y ella ha estado atrás del proyecto todo el tiempo. Y bueno, sin ella no se habría hecho tampoco esto, ¿no? Y un saludo a todo el Ecuador. Pues, ¡genial! ¿Tú, Dani? Yo mando a toda mi familia, a mis amigos, a la novia. No tengo. Yeah, a mi hermana, Valentina, a mi mamá, Fernanda, a mi papá y a todos. ¡Genial! ¡Qué lindo! Yo quiero mandarle un saludo a todos los carnavalitos que nos estuvieron escuchando desde el inicio de nuestro programa. Eliana Cárdenas, Evelyn Vivar, María Fernanda, Minerva, Mercy, Sharon, Vale Medrano. Todos un lindo saludo. Perdónenme las personas que no les mencioné porque no me he fijado completamente. Pero agradecerles por escucharnos y mandarle muchos saluditos. Emilia, ¿a quién quieres mandar saludos? A mis padres que ahorita me están escuchando y a todo el Ecuador. ¡Wow, qué lindo! Sí, Tami, ¿a quién quieres mandar saluditos? A mi tía que principalmente está escuchándome afuera. Ajá. Y a todo el Ecuador porque... ¡Qué lindo! Claro que sí. La tía se llama Karina. Bueno, entonces para ellos... Un abrazo grandote desde Carnavalito. Recuerden los talleres radiando todos los sábados aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Y en febrero vamos a iniciar un nuevo horario en el Museo también de la Casa de la Cultura. Entonces estén pendientes de nuestras redes sociales. Así es, en Carnavalito ese vamos a estar publicando todo esto, así que no olviden seguirnos en Facebook. Sí, estuvieron en los controles Adrián. Uy, ya le dije Andrés. Adrián Torres, quien les habla, Jamie Clemencia, Jaimes Medrano. Con ustedes estuvo Violeta Uribe, Daniel Tefas, Emilio Cabezas y Tamara Guano. ¡Hasta nuestro próximo carnavalito! Nuestro próximo encuentro en la Fiesta de la Alegría. Carnavalito.